hablándote de barrio, vivencias cotidianas, la familia legionaria, desde el estado de Aragua, yo representando Maracay Side on the ground, Beto Juan, Randy Jacob, el latino. Hablándote de barrio, cuatro legionarios en el terreno, expresando nuestros sentimientos, puro veneno. En realidad hablo un moreno, de raza humilde, pero rebelde, atragantado en manzana verde, viviendo en la calle, en realidad la calle viviendo de mí. Estoy claro que cualquier día de esto me voy a morir, y si eso pasa es porque esta vida no la merecí. Estoy cansado de estar huyendo a la maldita policía. En el barrio muchos me tiran la mano por hipocresía. A todos estos panas, coño, nos vemos en la vía. Te estoy explicando, demostrando que aunque yo sigo robando, pero cuando nos caemos como pero nos está matando. Yo estoy claro, pero en esta vaina soy serio, aunque mi costilla esté en el cementerio. Este es mi criterio y el tuyo es el tuyo. Yo escribí esta letra 100% con orgullo, sin darte rollo. Con mi sabor y mi estilo que es puta de criollo. Me la paso entre calles y veredas empistolados, fumando marihuana con mis panas, pero activo. Ley de calle, jugando vivo con motivo. Positivo escribo. Esta vida sin frontera que nos enseña a defendernos como fiera. Yo he tenido que sufrir en carne propia sobrevivencia de un malandreo. Entre 6 de enero sentí como mucho me daban la espalda. Yo soy claro como el agua y criollo como el café en las mañanas, huyendo a un destino que en mi mente está marcado. Por querer salvar mi vida he perdido a mi hermano. Entre mal auspicio mi vida transcurría, la delincuencia me llevaría a la desconfianza y a valerme por mí mismo. Personas que a mi espalda me criticaban saben que pana, lo difícil que es la vida en zonas marcadas por el hampa o el malandreo. Para hacer la mañana con la desconfianza, al no saber si te acostarás de nuevo, porque balas locas rondan en este terreno. Gatillo alegre, pendiente de sumar cartel con los más capos, hasta que muere a punta de balazo y no sombrerazo. Es el día a día de un barrio. Piensa cotidiana que expresan cuatro legionarios dentro de un barrio, calle arriba, calle abajo, entre veredas, callejones, mostrando nuestros dones como jaulías de leones. Vivencias cotidianas que expresan cuatro legionarios dentro de un barrio, calle arriba, calle abajo, entre veredas, callejones, mostrando nuestros dones como jaulías de leones. Desde el sufrimiento de un blanco aragüeño que se ha dedicado a expresar en verso lo más profundo de sus sentimientos. Hablando claro, soy un muchacho de 15 años, mucho no he vivido. Por eso espero seguir jugando vivo al lado de mis seres queridos, que en un futuro no estarán conmigo, porque nacimos para morirnos. Aunque me he criado en un barrio desde chico donde reina el egoísmo, donde desconfían de la palabra amigo, porque creen que son distintos, son inconformes, así lleven uniforme. Lo que más deseo es que la bala no se explote. No te voy a mentir diciendo que mi vida ha sido dura, porque no he recibido ninguna tortura. Tampoco la llevo desde la cuna con fortuna. Me la he pasado desde pequeño echando vaina. Se me pegaron hasta malas mañas y que las malas cosas queden olvidadas. Recuerda que te habla el mismo que calciviste si tratas de confundirte. Te hablo desde un hueco de raíz, soy aragüeño. Los valleros me mantengo con los primeros del gueto, sobreviviendo en este mundo ajeno como soldado callejero. En el 84 nací, 18 años por el pecho. He vivido con mi madre, porque mi padre y que mi padre lo doy por muerto. Y si no, pues que se muera, no me interesa, para cualquiera. Ustedes saben que es así, estoy en lo cierto, así que escuchen mis expresiones. Si no fuera por mi vieja, me dejara llevar por las ambiciones. Me dan la calma y también yo se la doy a ella. Si no, quién sabe dónde carajo estuviera, solo Dios supiera. Si en el cielo o en la tierra, que ahora es el mismo infierno donde nos quemamos por la desconfianza, porque la confianza ya no existe. Decir confía en mí es como un chiste, y si confía perdiste. Que si en barrio y me he desplazado, calle arriba y calle abajo, desde pelado. Y he visto como a muchos en su cuerpo balas han atravesado. Por eso mismo, por lo confiado, estoy aquí en Aragua desde el 95. Mis raíces son tierras andinas y represento Monseñor Moreno, Tobar, Estado Mérida. Vivencias cotidianas, levantándose, comiendo pan con agua en la mañana, soportando el frío de la miseria, la pobreza que rodea la oscuridad de un barrio donde niños crecen con la mente de un mercenario. Revisen en su diario, fin de semana, trágico, muertos, acribillados, ajusticiamiento, no te miento, lo he sufrido en carne propia, y en las calles se repite día a día esta misma historia. Vivencias cotidianas que expresan cuatro legionarios dentro de un barrio, calle arriba, calle abajo, entre veredas, callejones, mostrando nuestros dones como jaulías de leones. Vivencias cotidianas que expresan cuatro legionarios dentro de un barrio.